Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos, en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Andas bien? Muy bien, queriendo hablar de deportes y ver cómo viene el fin de semana. Y bueno, la verdad que es un fin de semana espectacular, ¿no? Tenemos el cierre de los torneos en los continentes, ¿no? Final de Copa América, final de Eurocopa, fútbol uruguayo, así que tenemos mucho. Hoy la Copa América cierra su participación, Colombia y Perú van a jugar a las 9 de la noche por el tercer puesto. La verdad que son esos partidos que deberían eliminarse porque aportan poco el tercer puesto. Y mañana sábado a las 9 de la noche Argentina-Brasil, ¿no? Con todo el morbo que eso genera, con el primer título en juego para Messi y para Neymar a nivel de Copa América, con árbitros uruguayos, Esteban Ostojic, con la presencia de un porcentaje que se hizo de público de un 10% que va a poder entrar al Maracaná, y bueno, gente que tenga el examen de PCR y que pueda estar en la tribuna, sin venderse entradas, pero a través de contactos con la embajada argentina y también brasileña. Y bueno, va a ser el cierre de una Copa América donde llegan los dos mejores equipos, ¿no? Argentina y Brasil, y donde, bueno, se termina una Copa América que había sido muy cuestionada, que se iba a jugar, que era un riesgo jugarla, y la verdad que no pasó nada, porque en realidad hubo algunos casos de COVID en el comienzo, pero más que nada de que se trajeron del exterior, ¿no? De Bolivia y de Venezuela. Después no hubo casos en la Copa. Uruguay estuvo 20 y pico de días y cero caso positivo, y mucho cuidado, y los partidos se jugaron absolutamente normales, con mucha precaución por parte de Conmebol y de los estadios. Así que, desde todo punto de vista, para aquella gente que estaba en contra de que Brasil se podía jugar la Copa América, los propios jugadores, me acuerdo de declaraciones de Cavani y de Suárez, la verdad que la Copa América fue un éxito en ese aspecto, porque no tuvo mayores dificultades, y está llegando a su final. El fracaso estuvo en el futbolístico por parte de Uruguay, que de vuelta se queda en cuarto de final. Pero en cuanto a la organización, se termina la Copa América y se pudo desarrollar absolutamente normal, y no es que el más sano llegó a la final, no. Llegaron los que mejor jugaron, Argentina y Brasil, a la definición del torneo, ¿no? Así que, en ese aspecto, se cierra una Copa América que se tenía que realizar, se terminó haciendo al final en Brasil, con los riesgos que para mucha gente eso llevaba, y que al final no tuvo mayores dificultades. Eso con respecto a la Copa América. Después, la Eurocopa, la final es el domingo a las 4 de la tarde, Italia-Inglaterra en Wembley. Italia que va por su segunda Eurocopa, que tiene 33 partidos invicto. Y bueno, Inglaterra que va por su primer título, con la ventaja de jugar de local, en este caso porque la final ya estaba pactada que iba a ser en Wembley, y llegó Inglaterra, así que veremos, pero bueno, es la final el domingo a las 4 de la tarde. Y después, el fútbol local, tenemos fecha, la décima del torneo, donde, para destacar los equipos que van arriba, ¿no? Nacional juega el domingo con Torque a las 6 de la tarde en el Francini. Plaza, que también está primero en el campeonato, recibe a Sudamérica en Colonia el sábado a las 3 de la tarde. River, que está tercero, juega con Wanderers este sábado a las 5 y cuarto de visitante en el Viera. A Peñarol le toca jugar con Cerrito en una semana que también es muy importante para Peñarol, porque bueno, se vienen los clásicos de la Sudamericana. Yo creo que esta semana los clubes están mirando, sí, los partidos del fin de semana, pero saben que tienen los clásicos de la Copa Sudamericana que pasan a ser claves, ¿no? Y a propósito, Néstor Pitana, el juez argentino, será el árbitro del partido que se va a jugar en el Gran Parque Central entre Nacional y Peñarol por la Copa Sudamericana, el partido de ida. Así que bueno, está eso también arriba de la mesa. Después, Sebastián Coates fue elegido el mejor jugador de la Liga de Portugal. Ayer se entregó el premio y el zaguero del Sporting fue elegido mejor jugador de Portugal. Ayer hubo fútbol de la B, en un campeonato que, bueno, está parejo. Racing está primero. Ayer goleó a Defensor 4-1. Rocha le ganó a Juventud 2-1. Albion 1-0 a Rampla. Y Danubio 1-0 a Uruguay Montevideo. Había ganado Atenas San Carlos 3-0 a Central Español. Viene creciendo el equipo de Forlán. Hoy está primero Racing con 14. Danubio 13. Y Atenas tercero junto a Juventud con 9. O sea que viene en plena levantada Atenas San Carlos en el campeonato de la B. Pero una gran campaña de Racing. Y bueno, el que anda ahí con dos derrotas consecutivas es Defensor Sporting, que no levanta cabeza. Y lo otro, Jorge, para destacarte aspectos así deportivos, un par de noticias de otros deportes. Bueno, primero, los Juegos Olímpicos se van a realizar a partir de la semana que viene sin público. Eso es algo que se decretó por una ola creciente en Tokio. El Comité Olímpico Uruguayo designó a dos deportistas que van a ser abanderados de los Juegos Olímpicos. El remero Bruno Cetraro y la atleta Débora Rodríguez, que va por su tercero juego, van a ser los que lleven la bandera de Uruguay en la inauguración. Se sorteó el Mundial de Fútbol Playa y Uruguay va a estar en el grupo de Portugal, Senegal y Omán. Dicen que es un poco el grupo de la muerte. Le tocó el campeón del mundo Portugal y el mejor de África, Senegal. Y después, bueno, en la NBA, para destacarte, se están jugando las finales. Phoenix Suns ayer le ganó a Milwaukee Bucks y, bueno, está 2-0 la serie. Está mejor de 7, arrancó el equipo de Phoenix 2-0 y, bueno, ahora vienen dos partidos en Milwaukee. Así que por ahí está un poco lo informativo y con algo de opinión de lo que es un fin de semana que bueno, va a tener mucho, ¿no? Y que define Copa América, Eurocopa, fútbol local. Así que tenemos bastante por delante como para divertirnos este fin de semana. Federico, ya no hablando tanto en lo deportivo, sino en lo político del deporte. Sí. ¿Qué está pasando con Ruglio y la directiva de Peñarol que han forzado una situación, me da la impresión, de mucho enfrentamiento entre las autoridades, frente a las autoridades de la UNA? Y bueno, lo definiría como, a ver, falta de experiencia, mirada equivocada de las situaciones, enfocarse y gastar energía y frentes de batalla donde me parece que es poco productivo. O sea, si vos te peleas con todo el mundo, es un tema, claro, ¿no? O sea, y me parece que Peñarol está enfrentado con la prensa, enfrentado con los jueces, enfrentado con los tribunales. Y la realidad es que Peñarol, primero, perdió el primer campeonato con Ruglio por pocos puntos, pero lo perdió. Ahora está en un clausura que viene a perder el clásico y lo tiene comprometido. Tiene la Sudamericana como gran objetivo por delante, pero el gran tema es deportivo y en la cancha, ¿no? De 7 meses de gestión de la Riera con Bengochea como gerente deportivo, perdieron al mejor jugador que era Terán, las contrataciones que han traído no son buenas. Entonces me parece que es un tema más deportivo que a ver, existieron algunos arbitrajes que lo complicaron seguro y que lo perjudicaron también, pero como a otros equipos, el gran tema está en la mirada deportiva. Entonces es muy fácil desviar la atención y que apuntemos la mirada a un tribunal de ética porque sanciona a un dirigente que le dijo chorro a otro o alcahuete, y sí, te tienen que sancionar, tenés un rol diferente. Entonces, si no entienden los roles los dirigentes, es muy difícil. Es muy difícil. Y si creen que los enemigos están en el arbitraje, en el tribunal de penas y en la prensa, es una manera de conducir el club. Yo no estoy de acuerdo y no creo que sea buena esa situación para Peñarol. Entonces me parece que el presidente cambia un poco su modelo de gestión y apunta más a darse cuenta de los errores deportivos, o va a estar complicado el futuro de Peñarol en el área deportiva. Pero bueno, no tiene nada perdido. En el campeonato, reitero, está a 6 puntos del primero. Creo que está complicado la apertura, pero tiene todo para ganar en la Sudamericana y tiene que enfocarse en eso. El tema es que si se enfocan, que son todos enemigos, me parece que es una mirada desgastante y poco productiva para el club. Federico, te convocamos el lunes para ver qué sucedió el fin de semana y entramos en una semana, entre otras cosas, del primer clásico también, así que vamos a tener mucho para hablar. Va a estar buena la semana. Un abrazo grande, Jorge. Que pase gracias, bien. Gracias por tu aporte. Buen fin de semana. Chao, chao. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.